solté la rienda, a ver qué impulso tomabas. Yo tenía que darme cuenta si en verdad tú sí me amabas. Pero siguiendo tus pasos, sin que tú lo sospecharas, he logrado convencerme que con otro me engañabas. Luego llegaste a la casa, ojerosa y despeinada, hablándome entre los dientes y haciéndote la cansada. Y muy bien yo lo sabía, lo que entre manos traías, porque aquí entre cielo y tierra, oculto no queda nada. Mejor me voy, que sigas muy compartida. Ahí quedas bien, por malvada y traicionera. Te digo adiós, cambia de ruta mi vida, por lo que veo, iba montado en el bus que no era. Mejor me voy, que sigas muy compartida. Ahí quedas bien, por malvada y traicionera. Te digo adiós, cambia de ruta mi vida, por lo que veo, iba montado en el bus que no era.